solo, tirado en la esquina, pasado de rosca, pasado de línea. Todos me miran y dicen que estoy re loco. Toda la gilada llegó al lugar, pinto el alcohol, le pinto fumar. Se escucha cumbia, cumbia toda la noche. Fumo hasta no parar, siento que voy a volar, ¿por qué? Borracho, borracho y refumado, estoy re loco y descontrolado. Borracho, borracho y refumado, estoy re loco y descontrolado. Borracho, borracho y refumado, estoy re loco y descontrolado. Tirado en la esquina, pasado de rosca, pasado de línea. Todos me miran y dicen que estoy re loco. Toda la gilada llegó al lugar, pinto el alcohol, pinto fumar. Se escucha cumbia, cumbia toda la noche. Fumo hasta no parar, siento que voy a volar, ¿por qué? Borracho, borracho y refumado, estoy re loco y descontrolado.